Buenas noches, Félix. Empate en el último instante en Robres. ¿Cómo fuiste el partido? Bueno, pues fue un partido. Dos buenos equipos que trabajaron mucho. Yo creo que el resultado final se puede decir que es justo. Nosotros tuvimos una primera parte muy buena, sin demasiada profundidad, pero con muchísima seguridad atrás. Muy buen manejo de balón, tuvimos el balón durante muchísimos minutos. Tuvimos ahí un gol, tuvimos alguna otra ocasión clara. No creo que la primera parte fue nuestra casi por completo. Sí que hacía aire, pero bueno, nosotros lo basamos en tener posesión de balón y jugar por abajo. Y luego la segunda parte, sobre todo el inicio de la segunda parte, los primeros 20 minutos, ellos salieron muy, muy agresivos, jugando en largo. Nosotros cometimos errores atrás, no estuvimos seguros en el centro del campo tampoco. Bueno, todo el equipo bajó un poquito, ellos estuvieron mucho más agresivos que nosotros durante 20 minutos. Nos hicieron dos goles, tuvieron alguna otra ocasión para incluso haber aumentado el marcador. Y luego, bueno, pues se dieron circunstancias en el partido. Al final estuvo más igualado, la agresividad fue más pareja. Y nosotros en un partido loco ya no había mucho fútbol, era todo trabajo y como te he dicho antes, agresividad, pues bueno, tuvimos ahí el empate, incluso la última jugada en el 93 estuvo a punto de ser el 2-3, ¿no? Una sacó un defensa de la raya, ¿no? Bueno, yo creo que en el cómputo general del partido el empate es justo. Creo que la primera parte que se jugó más al fútbol fue muy buena por nuestra parte. En la segunda parte hubo menos fútbol, ellos fueron mucho más agresivos, fueron más a buscar el partido que nosotros. Nosotros estuvimos bastante pasivos ahí durante algunos minutos, nos costó pararles, ¿no? Yo creo que dos buenos equipos que estamos haciendo una buena campaña y bueno, fue un buen partido tenso y bonito en algunas cosas, en otras no, pero bueno, fue un partido, ya te digo, tenso y disputado. ¿Ha opinado hoy Enrique en su crónica sobre el colegiado? ¿Qué puedes decir tú de la actuación arbitral de partido del sábado? Pues una pena porque no puede salir y mirar, el árbitro está para arbitrar y los linieres igual, no pueden permitir absolutamente todo, no pueden permitir insultos, no pueden permitir patadas sin balón, no pueden permitir agresiones, los árbitros van a arbitrar y es lo que tienen que hacer y el sábado no se dio. Pitó, bueno, pues lo normal, las faltas normales, pitó fuera de juego, pitaron tal, pero otras cosas que rodaron el partido que el árbitro está para impedir o no las impidió. Yo creo que estuvieron bastante mal. Volviendo al rival, ¿ves al Robres luchando hasta final de temporada por el ascenso, por estar arriba del todo? Sí, sin ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda, el Robres es un grandísimo equipo, ¿eh? Es un equipo que ve portería con una facilidad increíble y todos los jugadores que tiene adelante tienen muchísima calidad individual. Es un equipo físico también. Es un equipo distinto al nuestro, pero sus armas son muy fuertes también. Me parece que es el segundo máximo goleador de la calidad. Los números con nosotros son muy parejos, ¿no? Igual lleva un gol o dos menos en contra o a favor, muy parejos a los nuestros, ¿no? Me parece muy, muy buen equipo. Solo ha perdido dos o tres partidos, saca. Como los partidos sean abiertos, es un equipo que ve portería con muchísima facilidad. No va a ser fácil que el Robles no esté ahí hasta final. Yo pienso que va a estar ahí hasta final, ¿eh? Tenemos unas cuantas preguntas desde la página web. Empezamos la primera. Nos preguntan, ¿perdimos dos puntos o ganamos uno, Félix? Pues al final del partido ganamos uno. ¿Por qué? Porque si nos hubieran hecho esta pregunta en intermedio, todos hubiéramos dicho que nos íbamos a llegar a los tres puntos por la muy buena primera parte que hicimos, pero en la segunda parte nos desarbolaron y no se pudieron ir en el marcador, ¿no? Así de claro, yo creo que, sinceramente pienso que ellos también ya se daban por conformes porque la última ocasión nuestra les hizo ponerse muy nerviosos. Ninguno de los dos equipos quería perder, ¿no? Pero bueno, nosotros el gol a verá, seguimos por delante, quizá nosotros nos íbamos más contentos con el punto que no ellos, seguramente yo lo veo así. La siguiente habla del arbitraje en general y dice, es sabido por todos que los árbitros a veces dan y a veces quitan. Y el Alto Rincón en muchas ocasiones ha dado la sensación que lo persiguen. ¿Por qué seguimos protestando? ¿Acaso no sabemos que nos vamos a sacar nada positivo? No. Yo pienso que este año el equipo no está protestando apenas, ¿eh? No hemos tenido. No, es que no tiene nada que ver con nuestro equipo este año, ¿no? Apenas hemos tenido expulsiones, el equipo se contiene muchísimo y los arbitrajes este año apenas estamos hablando nosotros. Este sábado ha sido una cosa puntual, yo creo que se equivocó en un partido muy tenso, no supo estar, ¿no? Pero no, el Alto Rincón este año en especial está siendo muy comedido con los árbitros, no estamos teniendo ningún problema, ni mucho menos nos quejamos, y es una cosa que trabajamos habitualmente, de que no valen las excusas de los árbitros. Y el árbitro no ha de ser excusa para el partido del sábado. Ya te he dicho yo que ellos nos desarbolaron por completo por muchas cosas. Otra cosa es que yo no esté conforme con el arbitraje por cosas que permitió, ¿no? Pero ni desde luego el árbitro no tuvo ninguna culpa en que ellos durante 20 minutos fueran mejores que nosotros y nos hicieran cuatro o cinco ocasiones claras de gol. Otra de las preguntas dice, ¿la posición de Rivera de central viene dada por las circunstancias o es un nuevo esquema de juego? Al que hace la pregunta afirma que personalmente a él le gusta más esta posición de central. Bueno, pues mira, Enrique ha jugado ahí tantas veces, ¿no? En un principio Enrique estaba jugando arriba, bueno, luego por circunstancias de lesiones y tal, lo metimos atrás el otro día, dio muchísima seguridad atrás, estuvo muy bien. Bueno, vamos a seguir a ver, pensando a ver cómo utilizamos a la gente, ¿no? Cada día utilizaremos a los jugadores como pensamos que mejor rendimiento nos van a dar. No te puedo decir si Enrique va a seguir jugando atrás o si va a volver a jugar arriba. Es un jugador que aporta muchas cosas y mientras siga funcionando bien donde esté, pues... Mientras buscaremos lo mejor para el equipo, ya pensaremos a ver cómo lo hacemos. Y la última viene, dice, tal como está la clasificación, ¿tenemos que preocuparnos más por los que tenemos delante o por los que vienen detrás, Fuentes y Alcampel, que el calendario ha querido que sean nuestros próximos rivales, además? Pues yo creo que todos tenemos que preocuparnos por todos, ¿no? Nosotros por los que están delante y los que están detrás, y los que están delante de nosotros se preocuparán por nosotros y los que vienen detrás por nosotros también. Sinceramente pienso que está siendo un año muy, muy bueno, con equipos a un nivel muy alto. Hay 5 o 6 equipos que me gustan muchísimo cómo juegan, la intensidad que le ponen. Creo que tienen unos 11 muy, muy fuertes, pero creo que el Alto Rincón está entre ellos, ¿no? Nos tenemos que preocupar por todos un poco. Los de arriba son los que están por delante, son dos buenos equipos, el Robre que está ahí con nosotros también. Fuentes y Alcampel vienen fuertísimos, también venía Pomar aunque pinchara el otro día, pero el Alto Rincón está a un nivel muy bueno, estamos jugando muy bien al fútbol. Estamos haciendo ocasiones con muchísima facilidad. Nos tenemos que preocupar por todos y todos se tienen que preocupar por nosotros, estoy convencido. Este sábado tenemos al Fuentes, al Torricón, como prever este partido. Pues hombre, muy distinto al que jugamos allí en su casa. Allí en su casa fuimos superiores durante los 90 minutos. Ellos tuvieron ahí un arreón de 20 minutos. Pues lo típico de un equipo que va perdiendo en casa, que por fuerza y por carácter quiere sacar puntos, pero fuimos muy superiores, incluso el resultado fue corto, ¿no? Pero seguro que han cambiado mucho. Tuvo un inicio de liga bastante flojo y a partir de la victoria de 0-1 en casa de Santa Isabel, excepto el otro día que perdieron, no me acuerdo en campo de quién fue, en campo fuera 1-0 me parece, están sacando todos los resultados, todos los partidos con buena nota, ¿no? Un equipo físico, trabajador, no pierden mucho posiciones atrás, los centrocampistas muy batalladores, rápidos los dos. Bueno, hay que esperar un poquito porque con los equipos cambian tanto, o te hacen uno o dos fichajes y te sorprenden, ¿no? Pero bueno, yo me imagino un equipo muy trabajador, con mucha talla física, rápido, y que nos va a costar, bueno, a ellos también les va a costar pararnos a nosotros. ¿Cómo andamos de bajas y altas para este partido? Pues a ver, si no me equivoco, tenemos a Loren con 5 tarjetas que no podrá jugar. Gascueña, esta semana pasada ya empezó a entrenar, yo creo que esta semana apretará un poquitín más ya. Y no sé, quizá la duda de Manel, que estuvo renqueante el otro día toda la segunda parte ahí con molestias en el tobillo. Hay que esperar un poquito. La única baja fija me parece que es Loren, si no me equivoco. Quizá todos los demás estén ya disponibles, quizás sea un poco precipitado para la vida española, pero sí, la mayoría están para jugar. Pues bueno, Félix, hablaremos ese domingo, quizás el lunes, sobre este partido contra el Fuentes. Muy bien, a ver si es suerte y el sábado se llevan los 3 puntos en casa, que es un partido muy importante para nosotros. Ganar los puntos en casa sería muy, muy importante. Un saludo, Félix. Hasta luego. Buenas noches, chao. Adiós, adiós.